Pista 41. Creo que lo que tienes que hacer es buscar una beca. Hay muchas instituciones que ofrecen becas. Bueno, podemos casarnos y arreglarnos con mi salario, aunque sé que es poco. Espero que lo que decidas no interfiera en nuestra relación. Ay, mijita. Tú decide lo que tú consideres conveniente. Ven conmigo a Los Ángeles y quédate un tiempo. Después decides.